risa de compañía. Solo como el que va al sol. A ver cómo los monos se pelean por la comida. Me senté a disfrutar de mi pasión voyeur. Cuando un hombre se me acercó, borracho llorica, pensé, metió en la película al espectador. Un giro inesperado del guión. Confesó que había entrado para hacer un atraco. Que se había quedado sin trabajo. Y las trampas le tenían ahogado. Me sorprendí diciéndole que adelante. Lo siguiente que se escuchó fue en tres tiros al aire. El espectáculo fue divertido. No pretendo que empaticen conmigo. Dicen en Telma y Luis, tendréis.